tienes abierta el alma, en una herida por la que se te escapan los ardores. Has jugado y perdido la partida, y son tus juegos hoy de sinsabores. Estás buscando en vano una guarida, abrigo en el otoño de tus flores, arañando los bordes de tu vida, perdiéndote en el ruido y los clamores. Eres mujer, estéril sementera de instintos que se apagan cada tarde en tu cuerpo febril de enredadera. Eres grito sin voz, eres alarde de aquella deslumbrante primavera, primavera sutil pero cobarde. Eres mujer, estéril sementera de instintos que se apagan cada tarde en tu cuerpo febril de enredadera. Eres grito sin voz, eres alarde de aquella deslumbrante primavera, primavera sutil pero cobarde.